Bueno, nos vamos rápidamente a un contacto que venimos atrasados con todas las entrevistas hoy, pero tenemos nosotros un contacto que nos interesaba mucho hacer. Les hemos mencionado a ustedes una situación que vivió una mujer uruguaya, Nati Antelo, trabajadora rural, trabajadora de lo que es la viña. Estamos en la etapa de la vendimia, hay que ir a cortar la uva, y este es un trabajo, una zafra, para mucha gente, incluso muchas mujeres. Buen día, Natalia. Buen día, Ángeles, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Aquí estamos. Bueno, vamos para los oyentes que no hayan escuchado cuando nosotros informábamos de esto, a decir que vos estabas trabajando y fuiste rociada junto a otros trabajadores. Contanos qué fue lo que pasó. Sí, Ángeles, mira, estaba trabajando en la empresa Rosé y estaba trabajando junto a mis compañeros de trabajo. Y como tú decías, estaba ahí trabajando y de repente giro la cabeza y venía el mosquito fumigando. Obviamente tuvimos que salir corriendo de la fila porque se nos venía arriba, literalmente. Sí. Parece cómico, da risa, pero es así, tuvimos que salir corriendo. Aparte, justamente venía, yo trabajo en junta con mi marido. Ajá. Entonces, se nos venía arriba, literalmente parecía cómico, porque corriendo. Y bueno, nos hicimos a un lado, y el hombre pasó haciendo su trabajo, y a la vuelta también. Lo mismo, porque claro, él viene por un surco, sigue derecho, y claro, sigue para otros cuadros, claro. Y da la vuelta. Y después, a la hora del almuerzo, también estábamos descansando, y pasó el mosquito. ¿Mientras ustedes estaban comiendo? Mientras que estábamos comiendo, sí, tal cual. Pasó, y estaba prendido, porque, a ver, obviamente que si viene el hombre manejando, se ha prendido el aparato, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ellos pueden apagar la parte de la fumigación y seguir andando. Claro, claro. Entonces, estábamos almorzando y pasó y nos bañó. ¿Ustedes tienen un lugar especial para comer o dónde comen? No, comemos abajo de la parra o abajo de alguna sombra de algún árbol. No tenemos un lugar específico. Claro, no hay una mesa, digamos. No hay un lugar donde hay una mesa y sillas, no. No, nada. Claro. No hay baño tampoco. ¿No hay baño? No hay baño. Hay las mujeres que trabajamos en el campo ya de repente ya estamos acostumbradas, ¿no? Que de repente vamos, nos alejamos un poquitito y tal. Pero hay otras compañeras que no están acostumbradas, que no se acostumbran. Para el hombre es más fácil. Claro. Se esconde ahí, bueno, está, pero para nosotras las mujeres es más complicado. Entonces, tampoco. ¿Son muchos trabajadores allí? Digo, trabajadores, trabajadoras. Mira, para la empresa, sí, ellos son un montón. La cuadrilla depende de la cuadrillera, la gente que tome para trabajar. Claro. En ese momento éramos 14 personas. ¿En esa cuadrilla? En esta cuadrilla. Había otra cuadrilla en otro cuadro, ¿no? Pero de la cual nosotros no teníamos contacto ni nada. Claro, porque esto funciona con cuadrilleros que llevan sus trabajadores, ¿es así? Exactamente. Y el cuadrillero es el que arregla con la empresa. Claro, ellos arreglan con la empresa. Y puede haber varios cuadrilleros. Claro, o sea, dentro del mismo cuadro, o sea, tú tienes el campo, ¿no? Y está separado por varios cuadros. Y dentro de cada cuadro está su cuadrilla con su cuadrillero. Claro. Claro. En un mismo campo puede haber 10 si quisiera. ¿Y los cuadrilleros los contactan a ustedes directamente? ¿Cómo hacen para conectarse? Claro, sí. En mi caso, esta señora, perdón porque estoy medio con la garganta este tiempo, Sí, claro. la cuadrillera era compañera mía, ya de Zafra, que es cuadrillera una vez al año. Y es ahí donde la señora de repente cambia un poquito. Si Cuando se no, vuelve es una. cuadrillero, seguro. Exactamente, sí. Cuando es una trabajadora rural a la par de uno, es espectacular. Pero cuando le toca hacer cuadricera, que es una vez al año, se le queda grande la camiseta aparte. Sí, se marea un poquito la señora. Bueno, Y Natalia, esto, ustedes pasó este mosquito, los roció no una vez, sino más de una vez, como decías. ¿Y qué sí. sintieron? ¿Ustedes sintieron algo? ¿Ustedes sabían que eso es peligroso? Nosotros obviamente es cuando incluso se había pasado anteriormente lejos de nosotros. Y entre nosotros comentábamos, digo, no, ¿cómo puede ser posible? Se sabe que no. Oh, qué horrible, ¿no? Entre compañeros. Cuando lo vimos que estaba cerca de nosotros, fuimos y dijimos, che, Rosa, esto no se puede hacer, vos sabés, ¿no? Uno de los muchachos, que no recuerdo el nombre, dijo, Rosa, yo soy alérgico al sulfato de cobre. Ella dio vuelta la miró y dio vuelta la cara y siguió. Ah, cuando tuvimos que salir de la fila, enseguidita fuimos y le dijimos, Rosa, no se puede esto, estamos trabajando, ¿cómo van a pasar tirando remedio estando nosotros ahí? Claro. No, no, bueno, tá, salgan, salgan. Pero después que ya, a ver, uno, por más que de repente el mosquito venga un poco lejos, hay viento y el viento lo lleva al remedio, porque eso queda en el aire. ¿Y qué Queda en el sintieron aire. ustedes? ¿Qué efecto les causó? Si es que les causó. Sí, mira, a un compañero de trabajo al otro día. Tuvo dolor de estómago, dolor de cabeza, náuseas, y a los 2 o 3 días, no, antes cayó mi esposo, todo brotado, era todo brotado del cuello, frente y espalda, hasta los pies. Ángeles, yo te puedo decir que hasta entre medio de los dedos Claro, de las claro. manos. Y después caí yo. Yo Con lo impresionante, mismo. yo hasta el día, exactamente, yo hasta el día de hoy, y ahora yo estoy hablando contigo, y es cómico, me estoy rascando. Es desde el cuello hacia los pies, frente y espalda. Y tengo que ahora estoy mejor, una laceración en el ojo izquierdo. Que le digo, estaba con unas gotitas que yo tenía, me fui poniendo porque un vecino me accedió, unas gotitas que son para. Él es soldador, entonces dijo, tomá, Nati, esto te va a servir pila, por lo menos te va a Claro, calmar el dolor. claro. Y la verdad que me sirvió. Pero es impresionante. ¿Ustedes denunciaron que estaban así? ¿Tuvieron asistencia médica en el lugar? ¿Cómo fue? No, en el lugar ninguno. Se habló, sí, o sea, nosotros el punto de acceso con la empresa es Rosa, o sea, es la cuadrillera. Claro. Nosotros, o sea, si teníamos alguna duda, lo que fuese, era hablar con ella. Y de lo contrario, esperar que viniera el capataz o sea, el capataz no, el encargado general, esperar a que viniera, porque venía 1 o 2 veces al día, esperar que él llegara y ir a atacar el punto. Porque si no, muchas veces teníamos dudas y ella no sabía cómo evacuar nuestras dudas. Entonces, esperamos que él llegara y ta. Claro. Pero ¿Y tienen, ustedes están agrupados en un sindicato? no. No, nosotros no estamos ahí. Está. No, no, no, no, no. Pero denunciaron si en el sindicato que hay de los rurales. Claro, o sea, a mí me pasó esto y yo busqué ayuda. Busqué ayuda, Claro. busqué apoyo. Y ta, un compañero agarró y me dijo, mirá, Nati, yo tengo un contacto, tomá, llámalo. Y ahí empecé. lo llamé, me atendió muy amablemente, papá, y ahí me fue derivando hacia personas. Y así fue que yo fui buscando ayuda. Me pasó esto, me pasó lo otro, ojo, esto, lo otro. Pero yo no estoy afiliada a ningún sindicato. Ta. Yo busqué ayuda y buscaron ellos, ayuda y encontraron a este sindicato que de los rurales. Exactamente. Ellos dijeron que se van a ocupar del tema. Sí, aparentemente están en eso. Bien. Aparentemente están en eso. Bien. Hacía días que yo no tenía ninguna comunicación y ayer me llamaron. Y siguen ahí. Que están en las vueltas. Nosotros queríamos presentar el tema contigo hoy. Por supuesto que nos gustaría, si no hay problema, darle seguimiento, saber qué respuestas van a tener ustedes y también los problemas de salud, ¿no? Que se le generó a partir de esto, para acá adelante, ¿no? Esto es en el departamento de Canelones, son estos viñedos para el lado de Sauce. Exactamente. Ahí está. La ruta sería la ruta 6, por ese lado. Sí. Bien. Bueno, Natalia, yo no sé si vos querés decir algo más. Sí. Me encantaría, realmente a mí lo económico no me importa. No me importa, porque a mí con tener la plata para poder pagar el alquiler para el techo de mis hijas y comer, y sí, tener la comida para mis perros y mis gatos, es cómico, pero es verdad. Sí. Estoy contenta. Lo que sí, a lo que quiero con todo esto, a lo que quiero llegar con todo esto, es que los demás compañeros que estén trabajando o que vayan a trabajar, sea cual sea el lugar, que no sufran por lo mismo. Exacto. Sea cual sea el episodio. Hoy me tocó a mí ser fumigada. Sí. Mañana puede ser otra persona. Sí, sí. Porque, a ver, otros compañeros están trabajando con una escalera, ¿no? Se cae de la escalera y no tiene aquí, y de repente, bueno, toma un perifar. Y ¿sabes la caída de una escalera que te puede generar? Seguro. ¿Me explico? Totalmente. Yo quiero que no tengan miedo, que defiendan sus derechos, que no piensen que, ay, no importa el que digan, porque a mí con todo este tema, lo único que buscas es plata. Digo, la verdad que no. ¿Vos estás trabajando ahora? No, ahora no. Es más, mira, Ángeles, te voy a contar una anécdota que me pasó ayer. Ayer me llamó una compañera de trabajo para avisarme por un trabajo. Genial, le digo, sí, voy. Era para cosechar uva. Resulta que la encargada que yo tenía, obviamente está muy enojada conmigo, no sé por qué, bueno, tendría que enojarse por todo lo que pasó. Le dijo a mi compañera, me imagino que no irás a llevar a Natalia Antelo y su marido, porque si van, yo no los dejo subir a la camioneta. ¿Qué lo tira? ¿Qué te parece? Así que, si buscaras plata también no está mal, porque es tu derecho. No, fue un accidente, esto te pasó en el trabajo. Natalia, sí, quedamos, ¿te parece, en esto de volver a conversar dentro de unos días para ver qué cambió? Sí, Ángeles, me encanta. Muy bien. Te mandamos un abrazo a vos, la familia, y por supuesto quedamos abiertos a cualquier novedad que haya. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, Natalia. Chau, chau.